Andares, Caminos y Aventuras, con Eliezer. Un nuevo episodio, un nuevo lugar, algo que experimentar. El episodio de hoy, la playa. Tan divertido puede ser. Imagínate estar debajo de este sol, disfrutando sin ningún problema, en compañía de amigos. No sé, tal vez te gustaría estar en compañía de alguien especial. Escuchar a lo lejos las olas del mar como golpean la playa. ¿Por qué no? Disfrutar una buena bebida. Y pues bueno, ¿qué más podemos decir? Escuchar a los niños mientras juegan, corren y gritan. Es algo divertido. Me gustaría que pudieras estar aquí. Imagínatelo. Disfrútalo.